tikelinga kilo monene conscience na motema na koregetete amo kileza ngonga okaki. Bolingona nenge bandaka lelo oyo tokomi Yesu na Yuda agi nyambura agi iye mama tongo yo kalo sambo agi bolingo termometre mama tangwe mata tangwe. Conscience na motema na kore bien tete awa mokileza bunga bo.